coma, el alma y el corazón ya no quieren luchar. Muy triste estoy esperándole la hora, aunque hay una persona que lo puede salvar. Muy triste estoy esperándole la hora, aunque hay una persona que lo puede salvar. Pero ella dice que no, que cómo hago yo, dejen que se muera. Y a mí que me mate el dolor, que me muera de amor, que me mate la pena. Y yo, que la quiero de verdad, que va, que eso no le importa a ella. Dime cómo el amor se me va de mí, me quedo ni si se aleja. Casi llorando a mi santo patrón le pedí con devoción que hasta se me apareció. Casi llorando a mi santo patrón le pedí con devoción que hasta se me apareció. Me dijo no puedo hacer nada, me duele no ayudarte yo. Es ella quien tiene tu cura, la tienes ella, yo no. Es ella quien tiene la culpa, la tienes ella, yo no. Y yo, que la quiero de verdad, que va, eso no le importa a ella. Te ve como el amor se me va de mí, me quedo ni si se alegra. Compadre Arturo Parra, cuídeme a Yeri Carolina. Que no, dejen que se muera. Y a mí que me mate el dolor, que me muera de amor, que me mate la pena. Y yo, que la quiero de verdad, que va, eso no le importa a ella. Que ve como el amor se me va de mí, me quedo ni sin calella. Con devoción y hasta se me apareció. Casi llorando a mi santo patrón le pedí con devoción y hasta se me apareció. Me dijo no puedo hacer nada, me duele no ayudarte yo. Es ella quien tiene tu cura, la tienes ella, yo no. Es ella quien tiene la culpa, la tienes ella, yo no. Y yo,